hermanos, nunca creímos que llegaría este día. Hoy es el día del juicio final. Terremotos en todo el mundo, volcanes en erupción, tsunamis devastando ciudades, meteoros se aproximan a la tierra. Mi suegra está cumpliendo años, mi gato se está pareando, la gente muere, se escuchan gritos por todos lados. Si alguien está escuchando esto, por favor, esperen, me están llamando. ¿Aló? ¿Qué hubo, parce? ¿Qué se dice? ¿Dándole el creepy? Ah, bacano, ¿no? Aquí anunciando sucesos del fin del mundo. Pero ¿y qué se hace? Es viernes. ¿Qué tal si hacemos rumba, ¿eh? Bre, entonces rumba para el viernes.